Vinieron a hacerse los lentes, vinieron a hacerse las plantillas. Sí, las plantillas. Contame, ¿cómo te enteraste del operativo? Mi mamá me contó, sinceramente. Así que bueno, ella sacó el turno y acá estamos. Muy bien. Bueno, ¿y viniste de muy lejos? No, soy de acá de Cañeles, unas cuadras. Y bueno, una oportunidad, ¿no? Digo, para hacerte las plantillas. No sé si nos querés contar cuál es el problema que tenés. Sí, yo tengo un pie plano, hace desde que nací más o menos. Así que bueno, es una oportunidad para mí. Claro. Y el costo, bueno, seguramente dentro de todo debe ser accesible. Sí, la verdad ni idea, es un montón que no me hago. ¿Vine a hacerse las lentes? Sí. Bien. Bueno, cuéntenos cómo se enteró del operativo. Oh, hace mucho. Ah, ok. Hace tiempo ya. ¿Es la primera vez que se hace a través de este operativo social? La primera vez. Bien. ¿Y nos quiere contar, bueno, cuál es justamente la dificultad que tiene a la vista, digamos que...? No veo bien. Nada más. Quiero uno que sean fijos para andarlo. Esto lo puedo andar, pero ya no me dan. ¿Y va a cambiar el marco o va a cambiar solo el lente? No sé, vamos a ver qué me dicen. Y aprovechando que dentro de todo es accesible. Me sirve, no sé nada, no sé, porque es la primera vez que vengo, así que no sé. Está bien. Si puedo usar el marco este, lo uso. Muy bien. ¿Vino de muy lejos? No, acá lo más cerquita, hasta de la estación vivo. ¿Vinieron a hacerse los lentes, las plantillas? Lentes. ¿Justamente es porque tenés un problema muy delicado de la vista o por...? No, es más bien porque se me cansa mucho la vista y... Bueno, pero aprovechando el operativo que se hace acá hoy en Cañuelas. Sí, sí, aprovechando. ¿Viniste acompañado? ¿Viniste con tu mamá? Sí, vine con mi mamá. ¿Vine a hacerse los lentes, las plantillas? Sí, me vengo a hacer los lentes. ¿Viniste con tu hija? No, sola. Contanos, bueno, justamente, venís por una dificultad muy delicada de la vista. Porque no veo ninguno de los ojos. Ya tengo de vida ya los lentes. ¿Cómo? Ya tengo de por vida los lentes. Ah, y viniste acá a cambiarlos. Sí, a cambiarlos, sí. ¿Cómo te enteraste del operativo? Me enteré por mi cuñada. ¿Y optaste por, digamos, este acceso más...? Sí, más... sí, porque es muy caro las consultas ahora. Claro. No se puede, va a tener que convivir con lo que uno puede. ¿Vino al operativo a hacerse los lentes, las plantillas? Los lentes. Ah, bien. ¿Cómo se enteró del operativo? No, por intermedio de Facebook. Bien. ¿Ahora está haciendo la fila para ingresar? Sí. ¿Y quiere contarnos? ¿Es una dificultad muy grave la que tiene de la vista? No. Por el momento no lo precisaría mucho, con urgencia. Pero lo usaba antes cuando manejaba un camión. Ah, antes ya usaba lentes. Sí. O sea, no es la primera vez no que... No es la primera vez que... Bien. Bueno, y opta por esta opción, digamos, para hacerse los lentes. ¿Por qué? Y sí, por el intermedio de ello, y si no, capaz que no fui a averiguar a otros lados tampoco, pero capaz que sé que es tan caro. Claro. Porque hace poco le hice al nene mío y ¿cómo se llama? Y estaban bastante caros. ¿Vino al operativo para hacerse lentes, plantillas? Lentes. Control para los chicos, por ahí necesitan, y para mí que necesito. ¿Es el primer control que ellos se hacen? Sí. Sí, porque de hecho en el hospital sacas turno y te dan de acá medio año. Claro. Justo esto nos vino bien. Claro. ¿Y venís de muy lejos? No, de acá de Cañuelas. De acá, justito ayer vi la publicación y ya hoy me vine. Bien. Así que bastante bien. ¿Y qué esperás que, bueno, que más o menos decís que pueda llegar a qué tipo de lentes les pueden llegar a dar? No, ni idea. Vamos a ver qué dicen adentro. ¿Usan mucho la compu, el celular? No tanto, los cuido. Así que bueno, pero por las dudas vamos a ver. ¿Y de paso te haces vos también? Yo sí, yo necesito porque ya sé que necesito. Así que, pero bueno, vamos a ver ahora qué dicen. ¿Viniste a hacerte los lentes? Sí. ¿Cómo te enteraste del operativo? Por internet. ¿Viniste para una... ¿Tenés una dificultad grave en la vista o viniste más que nada para hacer un chequeo? No, para un chequeo de rutina. ¿Por qué elegís el operativo? Porque lo elijo porque es gratuito y está bien para los que no tienen obra social. Primero agradecer a la gente de Molineros, de acá del sindicato, que nos vuelven a abrir las puertas. Cada vez una gran concurrencia el día de hoy, a pesar de que el día estaba un poco frío y nublado, la gente se acerca porque, bueno, confía en nosotros, sabe la calidad y de atención y tanto de los productos que manejamos, así que... a nosotros la re encantado de que nos reciban así y volver nuevamente. Sorprende mucho, vimos muchas familias con muchos chicos, ¿no? Sí. Que vienen para realizarse, sobre todo de los lentes. Sí, es que sí, pasa mucho de que ahora, bueno, justo empezamos con el receso escolar y les queda, digamos, un poquito más cómodo quizás poder acercarse. Y otra cosa, bueno, vemos muchos chicos también por el tema de las nuevas modalidades de estudio, mucha pantalla, mucha computadora, que le afecta la vista y bueno, nosotros tenemos para ofrecerles los lentes con las protecciones adecuadas para que puedan estar el día a día, la cantidad de horas, con una protección que los proteja de verdad. ¿Sí? Se puede decir que hay más demanda de eso, ¿no? De... Sí, es altísima, prácticamente la mayoría de los lentes que se venden son con la protección blue, que es para las pantallas. Es lo que más la gente pide, porque bueno, porque son las nuevas normalidades que tenemos hoy en día. Y también vemos que están también con el operativo de plantillas. Sí, las plantillas que siguen siendo un éxito, cada vez que tienen más convocatoria. En su principio costaba un poco porque muchas veces la gente no está concientizada, digamos, en los problemas habituales que tienen en la pisada. O más que nada, al principio venía gente que quizás sabía por tema de accidente, acortamientos, que tienen un pie más largo que otro. Pero bueno, hoy la gente al venir, al ver como que gente quizás de su entorno se hizo las plantillas, tienen mejor confort, mejor calidad de vida, y mucha gente dice, bueno, yo también quiero tener lo mismo, así que bueno, tienen el beneficio para todos, que es la idea de trabajo que tenemos. ¿Tienen un número más o menos hasta ahora de la cantidad de gente que ha venido al operativo? El día de hoy esperamos aproximadamente 170 personas, y que en operativos anteriores ya hemos atendido acá más de 500 personas seguro, que ya han pasado por acá y que han recibido los beneficios nuestros, y siempre la atención que tratamos de dar, que siempre sea de primera. Bueno, todavía están a tiempo de acercarse, ¿no? En la calle Alem, en la en Guoma Cañuelas, contanos hasta qué horario. Y tenemos turno hasta las 15:30, igualmente si viene gente fuera de turno, siempre tratamos de atender la mayor cantidad de gente posible, así que para que todos puedan tener el beneficio, ¿no?, del servicio. ¿Van a volver a realizarlo? Seguramente que sí, o sea, nosotros por lo general estamos viniendo una vez al mes, así que cada vez que terminamos un operativo, la gente cuando retira nos pide que volvamos, porque tienen un vecino, un conocido, un familiar que necesita, justo no pudo venir, y bueno, tratamos de adecuar los días como para que puedan venir la mayor cantidad.